Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Hoy es 2 de octubre y por supuesto que no se nos olvida lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Hoy en todo el país estarán recordando esta fecha que ha cambiado, no tanto como quisiéramos, pero que ha cambiado mucho las condiciones de nuestro país. Bienvenidos a todos. José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez los saludan. Es un placer saludarte, Graciela, amigos y amigas que nos escuchan, y por supuesto en un día tan significativo como este día, en el que de alguna manera se vuelven a mover las energías y las posiciones de los jóvenes estudiantes, los manifestantes, las personas que están buscando acceder a una vida mejor vía la educación. Bueno, se están manifestando en nuestro país y es importante estar de su lado, yo creo. Y la respuesta ahora pues ha sido diferente, lo cual es muy significativo. Y sería también material de un análisis mediático interesante, que es lo que pasó con la respuesta del secretario de Gobernación ayer, Osorio Chong, que salió en mangas de camisa a atender luego a los muchachos y les dijo: no, hombre, no se preocupen, en media hora resolvemos esto. O sea, extraño por un lado, inédito por el otro, esperanzador para muchos, sospechoso para muchos otros. Y en contraste de lo que sucedió en el 68 con los medios de comunicación, que no quisieron informarnos de lo que había sucedido. Bueno, pues ahí está la cosa y ahí está la reflexión. Tenemos un programa muy interesante con dos actividades importantes relacionadas con la comunicación y que van a realizarse la próxima semana. Nos referimos a la 11ª Muestra Internacional de Mujeres en Cine y Televisión, la cual tiene por objeto reunir y exhibir los trabajos más representativos de las realizadoras audiovisuales mexicanas y extranjeras. Y por supuesto hablaremos de la 10ª Bienal Internacional de Radio, el máximo foro sobre la radio en el mundo en español, en donde se realizarán conferencias, talleres, concursos, entre otras actividades de las que vamos a hablar en este programa. Sí, también los vamos a invitar a que participen y a que nos acompañen tanto a la 11ª Muestra Internacional de Mujeres en Cine y Televisión como a la 10ª Bienal Internacional de Radio. Todo esto en los siguientes minutos, así que prepárese para acompañarnos, para participar, para comunicarse con nosotros, opinar en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a nuestra señal a través de EduSat y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y también por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y también hay otra dirección directa en la que acceden a todos los podcasts, que es www.e-medioradio.edu.mx. Este programa se puede descargar en el momento que usted desee de la página web de Radio Educación, pero también de nuestra página de Facebook. El Fin Justifica a los Medios. Así la encuentras, donde también puedes escribirnos durante la transmisión o, si lo prefieres, enviarnos un mensaje en Twitter, @RadioElFin, o a nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. En tiempo real te puedes comunicar con nosotros al teléfono 41 55 10 60. Tenemos una alada sin costo para ti, 01 800 080 1060, y por favor créeme cuando te digo que nos interesa muchísimo tu punto de vista. Tu opinión nos pues va orientando, digamos, las temáticas del programa, y así sabemos qué ofrecerte en ediciones posteriores, mi querida Graciela. Así es. Y bueno, a través de Facebook les quiero decir que la dirección exacta es el fin justifica a los medios, porque nos han reportado que hay varias páginas que se llaman el fin justifica a los medios, entonces a veces le da un poquito de trabajo a la gente encontrar nuestro Facebook, pero este es muy identificable puesto que tiene pues todo lo que tiene que ver con la radio. Siempre estamos subiendo contenidos relacionados con los medios de comunicación, artículos, imágenes, videos, etcétera, ¿no? Y por supuesto ahí subimos el audio de nuestros programas una vez que han sido transmitidos. Y bueno, pues si te comunicas con nosotros te puedes hacer de una taza conmemorativa, porque recientemente en nuestro programa cumplió 25 años de estar al aire, lo cual nos llena de orgullo y por supuesto significa una responsabilidad de crear un programa cada vez mejor, interesante, divertido, pero también profundo en cuanto al análisis y con los invitados profesionales que generalmente nos acompañan. Y recientemente también, a partir de agosto, cambiamos de horario. Estábamos transmitiendo durante todos estos años en la noche y decidimos dar este salto y arriesgarnos a buscar nuevas audiencias en este nuevo horario que tenemos a partir de agosto, que es los jueves a la 1:05 de la tarde. Oye, bueno, y aprovechando ya que estamos hablando de horarios y eso, las próximas dos semanas vamos a tener un cambio de horario. Está fuera de nuestro control. Resulta que, bueno, Radio Educación transmite las actividades del Festival Internacional Cervantino y las transmite en tiempo real. Y al mediodía hay unos conciertos, entonces llegan hasta la hora del fin justifica los medios, que se va a trasladar los próximos jueves a las 15:30 horas, a las 3:30 de la tarde, como decimos en español mexicano. A las 3:30 de la tarde, solamente el 9 y el 16. Después regresaremos a este horario de la 1:05 de la tarde. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra entrevista. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Con esta conversación que arrancamos ahora, que queremos recomendarle que asista, que vaya usted a las actividades de la 11ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión. Esta 11ª Muestra Internacional se va a llevar a cabo del 9 al 12 de octubre de este 2014 aquí en la Ciudad de México, y esta muestra es organizada por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. La muestra tiene por objeto reunir y exhibir los trabajos más representativos de las diferentes creadoras audiovisuales mexicanas y extranjeras en diferentes categorías: cortometraje, mediometraje y largometraje, que pueden ser de ficción, documental y animación, ya sea realizados en cine, video y televisión, así como videoarte. Y para hablarnos de esto tenemos a dos invitadas pertenecientes a esta organización aquí en nuestra cabina. Es Mari Carmen de Lara, quien es presidenta de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión, y también es directora del documental Alaide Fopa, La Sin Ventura, además de ser profesora de la UAM Xochimilco y del CUEC. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte con nosotros, Mari Carmen, muchas gracias. Y Madeleine Bondi, ella se encarga de las relaciones internacionales de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Actualmente coproduce y codirige la serie de televisión Sin Miedo a Volar, y como realizadora va a participar en esta 11ª muestra presentando el cortometraje que ha codirigido junto con Magdalena Costa, que se llama Sin Miedo a Volar, en esta ocasión con la figura extraordinaria y muy querida por todos de Clara Hussitman. Bienvenida, Madeleine Bondi. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues, Mari Carmen, cuéntanos, a ver, ¿desde cuándo, cómo, por qué la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión? Bueno, mira, tenemos 11 años organizando la muestra. La asociación se funda con una necesidad de precisamente difundir nuestros materiales, pero también de reconocer el trabajo técnico de las mujeres. En los 30 años que yo llevo en el medio, Ha habido una serie de cambios muy significativos, pero durante muchísimos años era muy difícil que nos aceptaran, sobre todo en roles técnicos. O sea, había una situación de inequidad en la industria del entretenimiento por televisión y cine hacia las mujeres. Sí, sobre todo en el caso de las fotógrafas, en el caso de las sonidistas, obviamente de las directoras. En 100 años de historia de cine, bueno, 12 directoras habían debutado, cada una con 20 años de diferencia. Pero esto se ha venido modificando, tiene que ver muchísimo las dos escuelas de cine más importantes ahora, que es el CUEC y el CCC, donde ingresaron muchas mujeres, y yo creo que también tiene que ver muchos de los movimientos que las mujeres han generado en torno al feminismo, que a veces está muy satanizado y se le ve como en esa visión que han dado ciertos medios, porque no todos. Y entonces esa situación también modificó los roles y los intereses a los que las mujeres pudieron acceder. En este caso, positivamente, quiero pensarlo, ¿no? Exacto, o sea, sí, positivamente, hasta años muy recientes, porque las dos fotógrafas, Erika Licea y María Soco, en realidad son mujeres que acaban de surgir hace unos, que será, 5 años en las películas mexicanas de largometraje. Aunque ha habido mujeres en otros años que han sido camarógrafas, pero que muchas veces no se les permitía llegar a dirigir fotografía en un largometraje. Es decir, este prejuicio todavía existía, y bueno, esto se ha ido rompiendo con el tiempo, y esperamos que, como todo, culturalmente vaya modificándose y vayan cada vez ingresando más las mujeres en este papel. Las razones que seguramente se aducían, decir, ay, bueno, es que la cámara pesa mucho, es un trabajo. O sea, son razones que realmente ni siquiera vale la pena comentar, ¿o sí? Bueno, mira, sí pesaban mucho. A mí me tocó ser asistente de cámara y era un horror cargar esas cosas de pronto en la montaña y todo esto, pero eso no significaba que no fuéramos capaces, claro. O sea, y por un lado. Por otro lado, había como desde el prejuicio de que nos van a traer mala suerte como los marineros. Pues claro, ¿no? Sí. Eso se modificó mucho, digamos, a partir de los 70s, y muchos de los compañeros de escuela en la convivencia, bueno, pues fueron reconociendo que había un trabajo. Creo que eso es parte de lo que se ha mostrado en los primeros años de la asociación. Muchos de estos trabajos de los primeros años de las pioneras del cine, aunque claro, hay pioneras desde que se hizo el cine en México, están las hermanas Zeller. Pero en los últimos años, obviamente, sí veíamos una necesidad de distribuir, de visibilizar más el trabajo de las mujeres, y es así como nace la muestra de mujeres en el cine, que ahora tiene varias sedes en la Ciudad de México, no únicamente. Después de 11 años, ya seis sedes, ¿no? Seis sedes. Esta muestra es del 9 al 23 de octubre, porque gira, digamos, inicia del 9 al 12 en la Cineteca, como tú lo comentaste, pero luego tenemos una función especial en una de las salas de la UNAM, con un estreno de Sachi Cusseta sobre Maris Bustamante. Ya. Luego tenemos una serie de funciones en Plaza Loreto, en Cinemanía, donde tenemos también varios estrenos nacionales e internacionales. Y luego tenemos otra sede, que es el Cine Club México, que está en el centro, ¿no? Que es parte de la Casa del Cine que nos dio cabida también, porque queríamos hacer una parte en Guayamilpas y lo están arreglando. Tenemos funciones especiales en el Faro de Tláhuac. En fin, tenemos como una serie de lugares. El GET también es una función especial muy importante para nosotras, porque es la obra de Doris Dorry, que nos ha acompañado en algunas muestras. Es una cineasta alemana bastante conocida. Entonces, bueno, tenemos esta parte del 9 al 23, pero para que los amigos y colegas de otros estados no crean que no nos interesa que nos descubran y que nos vean, hay un cineclub itinerante de las muestras, y hay un cineclub que va a los distintos estados, que ha llegado a Michoacán, que ha llegado a Colima, que ha llegado a distintos estados, que nos piden las películas, y hay un comité encargado de esto en la asociación. No, pues qué interesante. ¿Cuánto trabajo, además, mi querida Graciela? Porque ¿no? además me imagino que tienen otras actividades, aparte de la muestra, para promover la presencia de las mujeres en el cine. Conferencias. De a lo mejor talleres de capacitación, no sí. sé. Sí, hay talleres. Recientemente Socorro Méndez, que es la tesorera de la asociación, acaba de terminar un taller sobre producción. Pero también tenemos otras actividades internacionales. Acabamos de regresar un grupo del Quebec. Fuimos a pasar nuestras películas allá. Creo que Madeleine puede contarles un poco más de esto, pero fue bastante exitosa nuestro encuentro con Realizatriz Equitable. Ellas el año pasado estuvieron en la muestra aquí y ahora tenemos una película muy buena de Marquise Lepage que se llama Marta la del Norte. Interesante. Es excelente película. Oye, Madeleine, pues a ver, cuéntanos qué es lo que pasó allá en Quebec. Que presentaste tu película sobre Clara Justinán, bueno, la película que codiriges y correalizas junto con Magdalena Acosta. No, de hecho, presenté otra película anterior mía, que es sobre carteros del mundo, y porque pensé que era más como más para eventos internacionales, y la verdad nos recibieron de maravilla en Quebec. Nos estuvimos tanto en Montreal como en la ciudad de Quebec, donde formamos parte del Festival de Cine en Quebec, y en Montreal tuvimos dos días así de funciones en la Cineteca Nacional de la ciudad de Montreal. Qué maravilla. Y sí, ¿no? Y muchas entrevistas, muchas actividades. La verdad sí, quedamos un poquito agotadas todas. Además tuvimos la buena suerte que nos hicieron todo un tour del National Film Board, quizás saben, es es un lugar de sueño para muchos cineastas, ¿no? De poder ir o trabajar en el National Film Board, sobre todo para gente de animación. Y sí, ¿no? Sí fueron unos días muy gratos, sí. Y esa colaboración es parte de un intercambio que tenemos con las mujeres de Realizatriz Equitable, que es como nuestra asociación hermana, digamos, de Quebec. Y también pudimos asistir a la presentación de un libro de 40 realizadoras de ficción, largos de ficción, en Quebec, que ojalá llegamos nosotros a tener 40 mujeres que han dirigido largos de ficción, y conocimos a todo el medio en Quebec y en Montreal. Sí, estuvo muy bien. Bueno, pues vamos a tener la próxima semana muy ocupada entre la Bienal de Radio y la muestra de cine realizado por mujeres. Vamos a estar dándonos tiempo para todo, ¿no, José Ángel? Yo creo que se puede, ¿no? En la mañana una conferencia ahí en el Centro Nacional de las Artes, en la tarde una película. ¿No son en la tarde las películas o también desde la mañana, Mari Carmen? A ver, cuéntenos, ¿cómo va a estar esta muestra? Esta muestra. ¿Cuándo, dónde, a qué hora se van a estar exhibiendo las películas? En Cineteca la primera función empieza a las 4 de la tarde. Perfecto. Y el día de la inauguración es el 9, pero hay funciones desde las 4 de la tarde. Hay otra función a las 6 de la tarde. Estas funciones están conformadas generalmente por un largometraje y un cortometraje. En muchos de los casos son películas que vienen en animación, porque hay una línea muy fuerte, y esto que comentaba Madeleine, digamos, el año pasado se impartió un taller también de Guadalupe Sánchez sobre animación. Entonces, ahora tenemos muchas animadoras mexicanas con notorias trayectorias, y entonces eso es parte de algunos de los programas. Y el día 9 inauguramos con un corto que también es un homenaje a Columba Domínguez. La película se llama Ramona, la dirigió Giovanna Zacarías, que es también compañera nuestra en la asociación, y es un cortometraje, es la última película en donde ella actuó. Esta diva del cine nacional, Columba Domínguez, que acaba de fallecer pues recientemente, ¿no? Sí. en agosto. Sí, este es prácticamente el último trabajo fílmico, y además ayer nos platicaba Giovanna todo lo interesante que fue y cómo colaboró ella para este trabajo y cómo se disciplinó y la maravilla de mujer que era. Y nosotros queríamos reconocer el trabajo de una mujer realizadora como es Giovanna y también reconocer el trabajo de Columba Domínguez. Entonces inauguramos con este cortometraje y también con otro largometraje que en portugués se llama Tailongue, y que es una película que su realizadora participó aquí en una cuestión que se llama Doculab en el Festival de Cine de Guadalajara, que es un laboratorio de documental donde se discuten una serie de temas, y este es uno de los productos y es una excelente película. Entonces esa es nuestra inauguración, Brasil-México. Casi siempre mezclamos las películas de distintos países, pero sobre todo tenemos 26 trabajos de mexicanas, porque es una de nuestras prioridades, que se vean los trabajos realizados aquí. Tenemos algunos otros estrenos, tenemos En la soledad del otro, dirigido por Luisa Reilly, donde habla de toda la situación de la demanda de los en este país sobre el tema de los desaparecidos, y bueno, sobre el tema de la violencia, porque es un seguimiento a Javier Cecilia. Vamos a ver entonces temas de actualidad, temas que están causando controversia en este momento y en los cuales las mujeres tienen cosas importantísimas que decir y que hacer. Vemos con gran entusiasmo la labor de muchas mujeres en distintos ámbitos en nuestro país y en el mundo. Y bueno, decía Henry Miller que ya el ciclo machista se había acabado y que si viene un cambio tendrá que ser dado por las mujeres, como efectivamente está ocurriendo, porque pues los hombres hemos perdido esta conexión con la tierra, desgraciadamente, ¿no? No todos. Algunos tenemos de hecho un reconocimiento al trabajo solidario masculino. Hay una película que se llama Lejanías, de Pablo Tamés, que es muy conmovedora, no se las voy a contar para que vayan a verla, y que nos parecía muy importante integrar, porque obviamente también en los últimos años empezamos a ver que hay hombres preocupados por temas que generalmente tratábamos las mujeres. Uh-huh, así es. Uno de esos es los feminicidios, que son gravísimos, donde Rafa Montero ha hecho un documental también, donde en algún momento Carlos Carrera hizo una ficción, Backyard, donde quienes iniciaron hablando de este tema fueron mujeres como Lourdes Portillo o como Alejandra Sánchez, en fin. Pero ahora tenemos esta película de Lejanías, que es una historia documental, y es un muchacho egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, es bastante joven, y bueno, quisimos incluirlo porque consideramos que somos una asociación incluyente. Tenemos como 3 socios o 4. Muy bien. Podemos aceptarte. Muy bien, perfecto. Sí, las nuevas masculinidades están ahí luchando por otro tipo de discurso, ¿no? Y no este machismo hegemónico. Hay una página en donde se pueda visitar la cartelera, lo que se va a presentar en esta 11ª muestra de mujeres en el cine y la televisión. Madeline. Sí, a partir de mañana se va a poder encontrar la programación en www.mujerescineytv.org. Mujerescineytv.org. Y ahí, bueno, aparte de ver bueno, la programación de la muestra, también hay otras noticias sobre talleres, sobre eventos, y ahí se van a listar también todos los eventos especiales que tenemos en esta ocasión. Ya. Nos falta hablar todavía, por ejemplo, de Alaíde Fopa, que es una mujer extraordinaria, que hizo una labor en México también muy importante, y que tú has dirigido un trabajo en torno a ella, Mari Carmen. Cuéntanos así, sí, aunque sea rapidísimo. Bueno, mira, desde hace muchos años yo me he dedicado al tema de visibilización de la historia de las mujeres y de una imagen distinta. He trabajado mucho en ficción y en documental, temas relacionados con derechos humanos. Y en el caso de Alaíde, ella cumple su centenario igual que Revueltas ahora. Uh-huh. Ella nace en 1914 y pues casi era una figura desapercibida, a pesar de que creo que fue su granito de arena lo que ha permitido que exista el programa de universitario de estudios de género, el PUEG, la UNAM, lo que generó un poco también los estudios de la mujer en el Colmex, estudios de la mujer en la UAM. En fin, ella fue una precursora, además de haber sido una poetisa bastante interesante y crítica de arte. Cuando llega a México, y un poco producto de toda la inequidad y la injusticia que ella va observando, ella decide empezar a trabajar en torno al tema de las mujeres. Y forma un grupo muy interesante, entre los que están Elena Poniatowska, Marta Lamas, una serie de mujeres que forman esta revista FEM, la revista y que aprenden. Tan importante en la difusión del feminismo en México. Uh-huh. Ahí estuvo Berta Iriarte, ahí estuvieron una serie de mujeres que han tenido que ver con esta historia. A mí siempre me gusta rescatar la memoria, porque de pronto se quedan estos personajes ahí. Y además, en el caso particular de Alaíde, que funda la cátedra también en la UNAM, que funda el programa, el Foro de la Mujer en Radio UNAM, de los primeros programas, uh-huh, donde se habla de la temática y donde se habla también de la problemática de las mujeres indígenas en Guatemala. Ella tiene un trágico final. Ella es una desaparecida política, a la IDF, en Guatemala. En Guatemala, exacto, uh-huh, durante el gobierno de Lucas García. Y a mí me parecía muy importante rescatar, por un lado, la demanda que han seguido sus familiares y muchos activistas, pero también lo que ella aportó. Lo que ella aportó a México y lo que ella aportó a su país, a Guatemala, y lo que aportó al mundo. Era una mujer de mucho mundo, es una mujer que nace en Barcelona. En fin, la película habla de esto. Efectivamente rescatar su historia y volverla a colocar en el papel que debía de tener Alaíde en nuestra historia, ¿no? Es un documental, Mari Carmen. Es un documental, fue muy complicado el trabajo de archivo, siempre es ahora sí que el coco de los documentalistas, claro, porque siempre trabajamos con muy poco dinero. Pero se hacen espléndidos documentales en México. Sí, ¿no? Efectivamente, afortunadamente, y cada vez más, yo soy profesora de documental en las universidades, pero sí veo que también tenemos un problema muy fuerte de financiamiento. O sea, últimamente se han abierto muy pocos financiamientos estatales hacia el documental, y creo que las televisoras culturales tendrían que voltearnos a ver. Comprar más los materiales que nos... Pues ahora con la reforma a las leyes de telecomunicaciones existe la obligación de un 20% de producciones independientes, que vamos a ver cómo se traduce en la realidad, no solo con las grandes cadenas de televisión, que luego son especialistas en darle la vuelta con argucias legales y demás, sino también se van a abrir dos nuevas cadenas nacionales de televisión que necesitarán contenidos y un lugar a donde voltear. Es al trabajo que realizan los documentalistas, los y las documentalistas mexicanos, ¿no? Por lo pronto, en lo que podemos verlas en la televisión, vayamos a la muestra, va a estar muy interesante. Pueden consultar, como ya les decían, la página para poder ver la programación ya más precisa, ¿no? www.mujerescineytv.org. Mujerescineytv.org. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos que tengan mucho éxito y por allá nos veremos, vamos a darnos una vuelta para ver varias de estas películas. Claro, Marlene Bondi, Mari Carmen de Lara, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a traernos estas buenas nuevas de las mujeres en el cine y la televisión. Esperamos saber de ustedes muy pronto, ¿eh? Muchas gracias. Los esperamos. Gracias. Los esperamos en la muestra. Gracias. Gracias. Continuamos. La entrevista. Bueno, pues estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios y los invitamos a que marquen nuestra línea telefónica. Es el 4155-1060, si nos llamas de aquí, de la capital de la República Mexicana, o el 01800-080-1060, si nos llamas de cualquier lugar de México. Esto es sin costo. Para ti tenemos varias llamadas que nos han llegado y, bueno, pues agradecemos muchísimo. Dice, bueno, por cierto, no solo varias llamadas que nos han llegado, sino también un amigo radio escucha que se vino a dar la vuelta y a saludar a la gente de Radio Educación y nos da muchísimo gusto que hayas venido, hermano, es un placer. Gracias por seguir El Fin Justifica a los Medios en su nuevo horario. Dice Eduardo Bello Ocampo, es profesor, dice, me encanta que hablen sobre las mujeres y de su intervención en el cine y la televisión. Ganó taza la semana pasada, pero no ha tenido tiempo de venir. ¿Qué pasó, Eduardo? Y esta semana, bueno, solo esta semana tienes de límite y es esta nueva prórroga. Así que te invitamos, Eduardo, a que vengas por tu taza. Silvia Murrieta, quien es productora teatral de Xochimilco, hizo lo que hizo Osorio Chong, atender la solicitud de los estudiantes de salir a hablar con ellos. No es ninguna gracia. En un país democrático es lo que hacen los gobernantes, o su obligación, es su trabajo. Ojalá no sea como Díaz Ordaz en el 68, extendió la mano a los estudiantes y les mandó al ejército para asesinarlos, por lo que salió la frase, mano tendida, mano podrida. Así es. Roberto Gómez Morales, que es investigador, vive en Coyoacán, nos dice, sus temas son muy interesantes, lo mejor es que le dan difusión. Muchas gracias. Claro, ya se llevó su suplemento también. Dice Adriana Cast vía Facebook, saludos cordiales. Enhorabuena, cambiaron horario. Ya no me he perdido mi programa. Gracias. Anexo una invitación al 12º Congreso Internacional de Análisis Cinematográfico a realizarse en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema va a ser cine y educación. Y dice, trataré de enviarles archivos con el contenido del programa. Bueno, pues nos parece sensacional, Adriana. Muchísimas gracias. Hay muchas actividades en torno al cine en México últimamente y nos congratulamos de eso. Muchas gracias por comunicarte. Eduardo Beltrán es profesor de la Miguel Hidalgo, dice que felicita al programa por su aniversario y qué bueno que cambiaron de horario. Felicidades por el contenido de los programas que son muy interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, sí les comenté que está, bueno, un radio escucha, su nombre es Jesús Escalona, él nos escucha desde Chimalhuacán generalmente, ¿no? Y hoy nos vino a visitar y nos escucha con sus hijas, dos muchachas sensacionales, preciosas, profesionales también. Y bueno, pues él se dedica a la comunicación gráfica. Y muchas gracias, Jesús. Dice, felicidades, que no paren los festejos. Gracias por las temáticas, las y los invitados y los conocimientos y experiencias que nos comparten. Y por supuesto, los obsequios con los que nos halagan. Pues sí, también mira, ya llevas ahí taza, suplemento, encarte. Muy bien, muchas gracias, Jesús Escalona, buen amigo de este programa. Luis Bernal, vía Facebook, nos saluda desde Mexicali y dice que muchos saludos a José Ángel y a Graciela, un enorme abrazo. Luis Bernal, pues estuvo aquí con nosotros haciendo su servicio, ¿no? En esta emisora y te mandamos un abrazo. Ya se regresó, terminó su carrera, ya vi unas fotos de él en el Facebook ahí con su toga y su birrete, sí, ¿no? Eres muy elegante, mi Luis, yo te felicitamos y ojalá haya una vida profesional extraordinaria. Fíjate que los muchachos en Mexicali, los que yo tuve oportunidad de conocer allá, muy aguerridos y muy trabajadores, así que les deseamos mucho éxito y nos escuchan además allá en Mexicali, que es el punto más lejano de México caluroso también, ¿no? Porque sí, hace uno calor, pero bárbaro. Oye, bueno, pues... Y bueno, en estos minutos antes de entrar a la entrevista sobre la Bienal Internacional de Radio, vamos a comentarles que ya se dieron a conocer los resultados del Premio Nacional de Periodismo. Exacto. En las instalaciones de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García se anunció a los hermanos Jesús Antonio y Emanuel Alejandro Sibila Oropesa como ganadores del rubro de noticia con el trabajo denominado Los Excesos de Granier. En la categoría reportaje, periodismo de opinión, se eligió el trabajo Narcotráfico en América Latina, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela de los periodistas Alejandra Sánchez Insunza, José Luis Pardo y Pablo Ferri. Felicidades a todos. Sí, en la categoría de crónica, Zulema y El Chapo, Amor, SMS y Tragedia. Va a tener la estatuilla Humberto Payet León. Asimismo, el periodista Diego Enrique Osorio González se hizo acreedor al galardón con el reportaje El escritor que no se volvió cobarde ni caníbal. Mientras que en fotografía se premiará a Enrique Rajdi Serrato Frías con el trabajo denominado Escuela de Cartón. En la categoría de artículo de fondo opinión se premiará a un buen amigo también de la estación, que es Javier Esteinú Madrid. Le mandamos un abrazo a Javier Esteinú, muy merecido el reconocimiento. La publicación La Reforma Constitucional en las Telecomunicaciones, un tema bueno pues que nos atañe muchísimo. En caricatura humor a Ángel Boligán Corvo con el tema Reforma Energética. Y en divulgación científica y cultural a José Isaac Gordon Steiner con el trabajo La Oveja Eléctrica, El Bosón de Higgs y Las Nuevas Fronteras de la Ciencia. Así es, por trayectoria el premio se lo llevó Elena Poniatowska. Y bueno, en ese sentido el presidente del jurado, Francisco Matarrosas, que estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas, pues nos da a conocer estos premios. Le agradecemos muchísimo. Son 1.260 trabajos que se inscribieron. Participaron 50.3% del interior de la República. Y bueno, pues los felicitamos muchísimo a todos por estos reconocimientos. Y bueno, pues ya tenemos aquí en cabina a nuestra directora de producción, Hilda Saray, quien nos va a hablar precisamente de esto que tenemos ya la próxima semana, 2 años esperando la Bienal y al fin llegó, Hilda. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Es un honor, un placer poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, con los radioescuchas. No hay plazo que no se cumpla y... Ni deuda que no se pague. Ya llegó este plazo para la Bienal que está repleta de actividades de muy variada índole, con presencias internacionales. Son tantas las actividades que, ¿por dónde te gustaría empezar, Hilda? ¿A ti cuáles son los highlights de esta décima Bienal Internacional de Radio, lo que a ti te llama la atención más? A lo mejor lo primero que nos gustaría saber es, bueno, el tema que tiene la Bienal, ¿no? Estos temas que van a estar, signando todo lo que son conferencias magistrales, los conversatorios, las mesas redondas, y que es el tema de la agenda digital, narrativas transmedia, ¿no? Sí, exactamente, ese es el tema general de la Bienal, agenda digital y narrativas transmedia, que nos lleva a la reflexión sobre cómo nos comunicamos hoy en día, cómo el acceso a todos los artefactos cibernéticos y a todas las plataformas en Internet ha permitido que haya un ejercicio de comunicación horizontal muy interesante, que ha permitido abatir ese viejo modelo de emisor, mensaje, receptor en una línea que solamente iba en un sentido, para ahora propiciar, si lo seguimos viendo en un esquema, múltiples líneas que se dirigen a múltiples espacios, a múltiples receptores y a múltiples creadores que, sin ser profesionales de los medios, particularmente la radio, se están comunicando y están produciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de las narrativas transmedia, creemos que el comité organizador de la Bienal consideró, junto con el comité académico de la Bienal, que este era un tema pertinente para nuestros tiempos, aunado al de la agenda digital, en donde, bueno, se derivan todos estos usos sociales de tanto los medios como su relación con las plataformas cibernéticas y cómo aquello produce o está en la posibilidad de producir nuevos contenidos. ¿Quiénes conforman este comité académico? El comité académico está formado por un grupo de académicos, investigadores, profesionales de la radio que han participado en la Bienal, por un lado, que se han distinguido en sus países, no solamente son mexicanos, que se han distinguido en sus países o en las regiones donde habitan por precisamente sus aportaciones a la reflexión o al lenguaje radiofónico. Está, por ejemplo, Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara. Está nuestro querido Nacho Espinosa. Está también en ese comité Gabriel Sosa Plata. Está Raúl Trejo del Arbre. Está Omar Rincón. Estuvo también el querido Mariano Cebrián, por ejemplo. Está Ricardo Valle. Varios de estos participantes de la Bienal y muy distinguidos académicos son quienes han participado o participan de este comité académico. En todo caso, la reflexión entre los expertos, el intercambio con el público asistente puede propiciar transformaciones en las formas de hacer radio, de entenderlo, de ir aprendiendo un poco más. O sea, ¿hay un objetivo particular para esta reflexión, algo que la organización desee producir en la gente, en las audiencias, en los estudiantes? Sí, esta Bienal está particularmente orientada, dedicada, compartida con los jóvenes y las jóvenes que están en este momento comunicándose a su libre albedrío por cualquiera de las plataformas por las que el sonido puede ser materia de comunicación. Y en este caso, digamos, la presencia de los notables académicos e investigadores que van a participar nos ayudará a lo mejor, por supuesto, a impulsar estas expresiones, pero yo creo que nos va a ayudar sobre todo a los que ya tenemos varios años de experiencia y que somos de una generación anterior, que somos migrantes digitales, nos va a ayudar a entender el panorama porque el cambio se está dando. La transformación se está viviendo cada día. El hecho de que alguien suba una foto a Vimeo, a Facebook, a Twitter y que luego se retuitee, se comparta, se convierta en un meme, se le ponga audio, se vaya a YouTube, etcétera, todo esto conforma un panorama muy interesante. Sí, sí, sí, sí, a los que somos neandertales de la migración. O sea, no, no tanto. A los que todavía no andamos con la mudanza, ¿no? Sí, bueno. Bueno, sí, es que es una cosa constante, ¿verdad? Sí, estar capacitando y aprendiendo todo el tiempo. Sí, sí, sí, porque además eso, el manejo de estas tecnologías asociadas con el ciberespacio tiene que ver con formas de pensar. Fundamentalmente, el pensamiento tiene que acomodarse de otro modo, tiene que verse la realidad y comprenderse la realidad o lo que llamamos realidad real de otra manera para tener la capacidad y buscar las conexiones con las realidades virtuales, con las distancias, con las nociones de tiempo y espacio, etcétera. Y eso es el tema general de toda la Bienal, ¿no? Viene Carlos Escolari, que es como el gurú mundial en el asunto. Oye, me llamó mucho la atención una figura que es el conversatorio, ¿no? De repente leí y dije, ¿cómo conservatorio? No, a ver, es de conversar. ¿Qué es lo que sucede en un conversatorio? Cuéntanos. Eso, se platica, ¿no? El programa académico de la Bienal es esta parte dura, teórica, de ideas, de grandes maestros, etcétera. Las conferencias y las mesas redondas. Exactamente, las magistrales y las mesas redondas. Y los conversatorios son esto que dices, José Ángel, para conversar. En donde dos profesionales de la radio o dos teóricos con buen ejercicio de práctica escénica y oral, digamos, se juntan con un moderador o moderadora y platican no solo de teorías o no preferentemente de teorías, sino de experiencias prácticas. Claro. Se va a hablar, por ejemplo, de la experiencia de una radio comunitaria en Colombia que se llama La Cometa, ¿no? ¿Cómo se formó esa radio? ¿A quién se dirige? ¿De qué va? ¿Cuáles han sido sus logros? Sus propuestas. O Chuse Fernández, por ejemplo, que viene de España, hablará de su experiencia con una radio también comunitaria, pero en FM, que se llama TEA FM en España, y que ha hecho muchísima exploración sonora respecto del sonido, bueno, de lo radiofónico asociado con lo artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los conversatorios va a pasar eso. En México no usamos mucho la palabra, en realidad. Es un préstamo colombiano. Pero esa es la tónica de los conversatorios. Ya, y bueno, son entradas libres, por supuesto, ¿verdad? O sea, la gente podrá entrar y... Y salir también. Y salir a libertad. A libertad. Todas las actividades de la Bienal son absolutamente gratuitas. Las del programa académico, las del programa cultural, que también hay un programa cultural en el donde participan la Universidad del Claustro de Sor Juana, Radio UNAM y la Biblioteca Vasconcelos, películas, en donde habla películas, cosa, ¿no? Exactamente. Sí. Y está el concurso, la inscripción al concurso tampoco costó absolutamente nada. hubo talleres o habrá talleres que ya están todos llenos y que tampoco tienen ningún costo. Así es una de las ventajas que los últimos años, ya las últimas tres bienales, se ha quitado el costo para el público, ¿no? Son sí, totalmente exacto. gratuitas. Sí, asumimos que la Bienal Internacional de Radio ya está pagada. O sea, es parte de un trabajo que se hace en función de que Radio Educación es un medio público cuyo presupuesto proviene de los impuestos, los ingresos de todos los ciudadanos, y que entonces en ese sentido los ciudadanos ya la pagaron, pues, ¿no? Ese presupuesto que la SEP hace llegar a Radio Educación para la realización de la Bienal cada dos años, es eso justamente. Entonces, es regresar a la sociedad, como siempre lo ha hecho Radio Educación, poner al servicio de la sociedad todas las posibilidades que hay de intercambio de conocimiento o de formación. Ah. Excelente. Centro Nacional de las Artes, que es un espacio también inmejorable para hacerlo, ¿no? Céntrico de alguna manera. Entre otras sedes, ¿no? Porque está también actividades que se van a desarrollar en la Biblioteca Vasconcelos, en el claustro de Sor Juana. En la UAM, en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en los estados de la República. Y en 11 estados de la República que ahora se suman a las actividades de la Bienal. Ahí habrá un taller que ofrecerán, un taller en cada estado que ofrecerán los profesionales de radioeducación mediante una convocatoria pública que hizo la misma Bienal, y alguno de los conferencistas de la Bienal irá también a los estados. Y además los estados se entusiasman muchísimo, los jóvenes quieren hacer cosas, y a esas dos actividades y el ciclo de cine que les propone de entrada a la Bienal, ellos le suman exposiciones, otras conferencias, presentaciones de libros, debates, programas especiales, etcétera, etcétera. Entonces, en cada estado hay un programa muy nutrido que tiene que ver con el entusiasmo, la creatividad y el interés de cada uno. Creció de manera exponencial, porque recuerdo la anterior Bienal, pues fueron unos dos o tres estados. Fueron nueve. ¿Nueve? Nueve estados en la Bienal anterior, sí. ¿Y ahora 11? Y ahora 11. Y la otra, bueno, 18. Ojalá. Hasta que se haga nacional. Hasta que se haga. Ese es también uno de los objetivos, ¿no? La Bienal Internacional de Radio ha cumplido muy bien su papel en estos términos, pero es preciso, ya que es internacional, nacionalizarla, ¿no? Claro. Porque eso también tiene que ver con los objetivos de Radio Educación. Radio Educación es una institución de servicio nacional, que en los hechos presta un servicio nacional, y que este es otro también de sus proyectos de trabajo. Hilda, están por cumplirse tres años del fallecimiento de uno de los periodistas más importantes de nuestro país, quien además fue director de esta emisora y a quien tenemos gran aprecio, Miguel Ángel Granados Chapa. Y es la segunda bienal en la que se va a realizar un coloquio con el nombre de Miguel Ángel Granados Chapa. En esta ocasión se llama Nuevas Reglas y Democracia en los Medios Públicos. Cuéntanos qué va a pasar aquí. Sí, la bienal evidentemente ha crecido, y entonces este crecimiento ha ido orientando hacia dónde. Es incuestionable que en nuestro país y en todo el mundo virtualmente los temas asociados a cuestiones políticas, económicas, sociales, de coyuntura en relación con los medios son fundamentales, ¿no? Tienen que ver con la vida social, con la vida cotidiana, con el lazo social, etcétera. Entonces, efectivamente, a partir de la Bienal anterior, de la novena, se abrió un espacio específico para la discusión de estos temas. Y entonces fue que se creó el espacio para el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, que el objetivo fundamental es honrar la memoria del maestro a través de un ejercicio de discusión abierto, democrático, amplio, y que ponga a luz a los temas que tanto nos interesan en lo cotidiano y en la coyuntura. Y entonces por eso es que hay un espacio particular. El coloquio Granados Chapa se lleva a cabo martes 7, miércoles 8, jueves 9 por la tarde, para que puedan ir al programa académico y luego en la tarde al coloquio Granados Chapa, de las 5 a las 8, de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, en el Aula Magna José Vasconcelos, también de ahí del Centro Nacional de las Artes. El primer día se va a dedicar a los derechos de las audiencias, un tema nuevo, muy importante, en donde todavía nos falta saber mucho y descubrir muchísimo, y involucrar muchísimo a las audiencias. Estarán todos los defensores que existen en México, defensores, mediadores, defensoras, como se les haya llamado, ombudsman, exacto, estarán todos, además de Cintia Ottaviano, la defensora del público de Argentina. El día segundo estará dedicado a los medios públicos en específico, estará el maestro Fernando Chamizo, la licenciada Leticia Salas, el maestro Jorge Hidalgo, José Ángel Domínguez va a moderar con esta mesa, sí. Roberto Caballero de Argentina, y el tercer día se va a dedicar a el análisis de las políticas de comunicación en México a propósito de la reforma constitucional y la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahí estará el senador Javier Corral, el doctor Martín Becerra de Argentina, un representante de IFETEL, el maestro Agustín Ramírez y modera Javier Solórzano. Así que hay en esta Bienal espacios para la reflexión artística, intelectual, científica y para la reflexión en los ámbitos políticos, económicos, que al final de cuentas es como un solo ejercicio, ¿no? Claro. Con varias caras y que indudablemente en la práctica encuentran su interrelación. Hilda, y para quienes no puedan asistir, ¿se podrá seguir por internet esta Bienal? Sí, todo el programa académico se transmite por streaming a través de la página web de la Bienal, www.bienalderadio.gov.mx, en tiempo real, todo el programa académico, y el coloquio Granados Chapa lo va a grabar el canal del Congreso, y con estas grabaciones realizará programas especiales que se transmitirán por el canal del Congreso. Y posteriormente a la Bienal se podrán consultar en podcast los... Sí, por supuesto, estarán los programas, estará la grabación completa del coloquio Granados Chapa. La memoria Chapa, de la Bienal. La ¿no? grabación de todas las mesas, de las ceremonias de inauguración y de clausura, todos los materiales, los programas ganadores del concurso, todo estará ahí, como ya sucedió desde la novena. Si ustedes entran a la página, ahí están todos los materiales. Excelente, pues es una de las grandes ventajas que nos dan estas nuevas tecnologías. Seguro, ¿no? Sí, seguro que sí. Además, con el tema de agenda digital y narrativas transmedia, no es solamente para abordarlo temáticamente, sino para hacer una bienal transmediática, en todo caso, ¿no? Hay que decir y hacer. Ah, exactamente. Pues sí. Tenemos un par de minutos todavía. Lo nuevo es que, bueno, la cantidad de intelectuales, de académicos, de pensadores de la radio, de trabajadores de la radio que nos vamos a dar cita aquí, y el programa cultural que también podría ser muy interesante para la gente que quisiera acercarse a experiencias radiofónicas y tenga un poco de temor de venir a las conferencias magistrales, digamos, sin saber, sin ser un especialista o sin tener muy claro, ¿no? Sí sería interesante invitarlos, sí, a esas experiencias. A las películas. Se va a proyectar Talk Radio. Aquí la Cineteca Nacional fue la que hizo la selección y nos sugirió estos títulos. Talk Radio, Haz lo Correcto, Jacob el Mentiroso, Carrera contra el Destino, Al Servicio de la Mujer Española y La Casa de la Radio, esta recientísima película donde se ven los entretelones de Radio Francia Internacional. Esa película también se va a proyectar en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, decía yo, en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos y en la sala de cine del claustro de Sor Juana. En la página web están todos los horarios, se van a publicar ya a partir de este fin de semana todas las actividades para que puedan consultarlas en los periódicos inclusive. Y rapidísimo quisiera decir que viene Rose Anderson, que es la ejecutiva más importante del New York Festivals, en donde programas de radioeducación han participado y han ganado premios. Entonces va a haber una plática con ella, Laurelena Padrón y Lourdes Mugen, el lunes en la Aula Magna Vasconcelos. Vienen los que ahora son los responsables de lo que era Radio Nederland, que traen un proyecto para jóvenes que se llama El Toque y quieren compartirlo con chavos. Se presenta también un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México que hicieron, se llama Corazón de México, que hicieron con alumnos de una universidad de Texas. Y se presenta un performance que hace Víctor Manuel Rivas de la Universidad de Guanajuato dentro del programa académico que culmina con el Radio Radiante, la presentación del libro de Cruz Mejía el día 9 de octubre aquí en el espacio María del Carmen Millán, que es el mejor espacio que pudimos encontrar porque en el CNA ya estaban todos llenos, los horarios y demás. Y uno de los criterios que utilizó el comité organizador de la Bienal para traerlo acá es que no cabría la gente, por ejemplo, en el aula magna José Vasconcelos, claro, para una, claro, presentación de un libro de Cruz Mejía. Bueno. Entonces, wow, entonces espera tener casa, sí, llena. No, pues por, sí, supuesto, ese es aquí en Radio Educación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Hilda Saray, por comentarnos estos pormenores de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Mucho éxito, ahí estaremos muy pendientes y muy atentos a lo que suceda, y asimismo invitamos a nuestras amigas y amigos del público a que nos acompañen por aquí. Claro que sí, muchas gracias. Es un proyecto en común y es un proyecto que no se hace ni por una sola institución, ni por una sola persona, ni por una sola generación. Han tenido que pasar muchos años, muchos esfuerzos, muchos trabajos para que llegáramos a este momento, y es obra de todos quienes hemos estado ahí. Así es. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo es indispensable la presencia de nuestros radioescuchas. Los esperamos. Así que por allá nos vemos. Muchas gracias, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez. Se despiden y les recordamos que el próximo jueves vamos a estar transmitiendo el programa a las 3:30 de la tarde. Radio Educación. El fin justifica a los medios. Mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.